Bueno, la Red CREER es un espacio del que forman parte más de 160 organizaciones del sector privado, del sector público y del sector social, que trabajan de manera conjunta para pensar y diseñar y ejecutar distintas acciones vinculadas a la inclusión laboral de personas que pasaron por la cárcel. Es decir, todas estas organizaciones en distintas partes de nuestro país piensan de qué manera aquellas personas que pasaron por la cárcel pueden ser incluidas socialmente a través del trabajo. Y esto es lo que nosotros venimos haciendo ya hace más de 5 años, pensando estos dispositivos que obviamente no van transformándose y cambiándose a medida de que el contexto social acompañe, ¿no? La Gacetilla habla de Griselda Díaz. ¿Por qué el espacio la menciona a ella particularmente? Griselda Díaz es una de las tantas mujeres con las que la Red CREER estuvo trabajando en estos últimos años. Nosotros desde la red trabajamos con personas que están privadas de su libertad y liberadas. Y dentro del contexto de privación de libertad, no solo son personas que están en cárceles, sino también personas que tienen arresto domiciliario. Griselda Díaz es una mujer que está privada de su libertad en arresto domiciliario, que tiene a su cuidado a sus 3 hijos. Ella vive en Capital Federal, decidió de alguna manera tratar de salir adelante, porque no solo se trata de cuidar a los hijos y maternarlos en el ámbito laboral, sino también de pensarse de qué manera sostener siendo cabeza de familia económicamente a ella y a su familia. Entonces, Griselda es una de las mujeres que desde la Red CREER fuimos acompañando durante estos años. Ella presentó un emprendimiento que tiene de belleza de uñas, de esmaltado y demás, que aprendió a hacer antes de su privación de libertad y decidió utilizar ese recurso, esos saberes, para poner este emprendimiento que le permita generar recursos, y es por eso que nosotros también decidimos contar su historia relacionada al 8M, relacionada al mes de la mujer, porque como tantas mujeres, el arresto domiciliario muchas veces la priva de la posibilidad de tener salidas transitorias para poder ser empleada, para poder trabajar. ¿Por qué? Porque es mujer. Y muchas veces, y esto es lo que nosotros denunciamos desde la Red CREER, la justicia sigue teniendo modelos bastante obsoletos o exclusivos que permiten que los hombres solamente puedan tener acceso a estas salidas transitorias para el empleo. ¿Por qué? Porque se entiende que el hombre puede trabajar, pero se entiende que la mujer es quien es responsable del cuidado del hogar. Por lo cual, esto es muy difícil porque obviamente esta mujer que es cabeza de hogar, que necesita sostener a sus hijos, necesita conseguir un empleo, pero la justicia muchas veces no le da el acceso a eso. Entonces, Griselda montó este emprendimiento, desde la Red CREER lo financiamos, lo apoyamos financieramente para que pueda montarlo dentro de su hogar, para que pueda trabajar dentro de su hogar con este emprendimiento de belleza de uñas, y además de esto, recibió capacitaciones y una mentoría personalizada para salir adelante y tener un emprendimiento mucho más poderoso y que le permita generar recursos sostenidos, ¿no?, a largo plazo. Y bueno, lo que contamos justamente es la historia de Griselda, de superación, de trabajo, de voluntad, de compromiso y de sentir que en un contexto muy hostil, vulnerable y muchas veces excluido y aislado, hay una ventanita que te permite seguir y motivarte y estar adelante siempre y cuando seas acompañado por una red, ¿no? Por supuesto. Pero debe haber muchas Griseldas y otras historias que ustedes van tratando en el día a día en esto de luchar también contra la estigmatización de las personas. Pero más allá del género, ustedes sabrán luchar día a día con ese tipo de situaciones, ¿no? La estigmatización es uno de los obstáculos que se presenta con mayor facilidad y que complejiza muchísimo más, ¿no?, las oportunidades laborales para las personas que pasaron por el arresto domiciliario. El arresto domiciliario y la cárcel también, ¿no?, por supuesto. Pero sí, y tanto hombres como mujeres, como bien vos decís, digo, la cárcel es una mochila que cargan eternamente, digo, no, la condena, que es lo que nosotros muchas veces conversamos, la condena no termina una vez que la persona la cumplió y salió en libertad, digo, permanece durante muchísimos años porque contar con antecedentes penales por tantos años genera esta estigmatización de la que a veces, y estamos justamente en un periodo donde se refuerza muchas veces más esta estigmatización, complejizan que las personas puedan ingresar. No es tan sencillo que una persona que viene con antecedentes penales o que cuenta que estuvo privado de su libertad sea contratado en un espacio de trabajo. Y muchas veces el emprendedurismo es la única manera de forma rápida de garantizar un ingreso. Lo que nosotros tenemos, a ver, lo que decimos siempre desde la Red CREER es, nosotros trabajamos justamente para romper con estas barreras, para romper con estos obstáculos, para generar un acercamiento a la empleabilidad, porque sabemos que es la salida y la forma en la que la persona no solo va a ser incluida socialmente, sino el camino por el cual la persona no reincida y no vuelva a la cárcel. Si nosotros queremos hablar de términos de seguridad, no estamos hablando de agrandar las cárceles, no estamos hablando de poner más policías, estamos hablando de generar inclusión laboral para los sectores más vulnerables y excluidos y, por supuesto, como bien vos decís, más estigmatizados. Las personas que pasaron por las cárceles vienen de historias muy difíciles, muy crudas, y muchas veces esta situación agrava su condición. Entonces, si no empezamos a abordar el tema de la estigmatización de una manera consciente, y como creo que estos lugares lo hacen, ¿no? Digo, espacios como ustedes, donde nos permiten conversar y contar lo que nosotros hacemos, es un poco colaborar a romper con ese estigma, porque son personas, porque tienen derechos, porque tienen historias, y que hay una historia detrás de ellos que también habla de superación, de querer trabajar, de querer ser incluidos, y que hay una motivación, y si nosotros le cerramos esas puertas, esas barreras, bueno, esa persona no va a poder incluirse laboralmente y es muy posible que reincida. Los medios de comunicación estigmatizan tanto a las personas privadas de su libertad, y él me dio una estadística que me decía que en el 80%, decía algo más o menos así, aquellas personas que eran detenidas rápidamente y que eran juzgadas rápidamente y que evidentemente ya pertenecían al servicio penitenciario y tenían, en el caso que corresponda, una condena, bueno, cuando se dice ejemplar, una condena, y es rápidamente, él decía que el 93% de esas personas cuando salían de las cárceles no volvía a delinquir y se reinsertaban rápidamente. Sin embargo, aquellas personas que pasaban 2, 3 y hasta 5 años sin condena, cuando volvían a salir, evidentemente no tenían manera. Habría que también tener un trabajo muy profundo desde los servicios penitenciarios, habría que tener un trabajo muy, muy importante desde los propios juzgados penales, ¿no? Por lo menos se me ocurre dar esa apreciación, Florencia. Sí, como bien decís, nosotros también conversamos muchas veces, hemos hecho conversatorios dentro de la red, hemos trabajado con medios de comunicación sobre estos distintos temas, y una de las cosas que nosotros planteamos también y cuestionamos permanentemente es que la transformación no tiene que ir solo de la persona que transitó el encierro y que tiene que hacer una transformación personal y buscar superarse. Digo, la transformación también radica en que el servicio penitenciario, que las áreas de justicia trabajen de una manera, como bien decís, ¿no? También, como las condenas ejemplares, digo, de manera ejemplar para que esto también se transforme. Digo, la salida fácil es, por supuesto, decir que uno genera más plazas en una unidad penitenciaria para que no haya sobrepoblación, pero eso no es la respuesta. Digo, la respuesta es no tener esa cantidad de personas que no tienen una condena firme, que bien, están solamente procesadas, y ese es un número que cuesta muchísimo achicar. Digo, año a año se demuestran con las estadísticas que todavía existe un gran porcentaje de personas procesadas, no condenadas. Otra de las situaciones es que el servicio penitenciario también pueda formarse y que pueda garantizar espacios de transformación, pero digo, en cuanto a formativos, ¿no? Que el propio servicio penitenciario también se piense como un mecanismo de transformación y de inclusión, no como un mecanismo de castigo. Digo, la cárcel no se tiene que pensar como un espacio de castigo, se tiene que pensar como un espacio donde te dé las herramientas necesarias para que vos no vuelvas a cometer el mismo delito por no tenerlas. Y la justicia, de alguna manera, y por eso yo también recalcaba esto de la situación de las mujeres con el arresto domiciliario, la justicia también tiene que empezar a transformarse. No puede quedar una justicia tan obsoleta de tantos años que viene llevando una modalidad que claramente no analiza los contextos sociales y políticos de los cuales vienen las personas que reciben una condena. Hay una transformación que también se tiene que hacer, y de manera unificada, porque muchas veces cada condena de cada una de las personas que están privadas de su libertad responde, por supuesto, a la decisión de una persona diferente, de un juez de turno. Digo, hay algo que es muy, muy complejo, y por eso insisto, digo, es una transformación que va a llevar años, ¿eh? Digo, no es para nada sencillo, uno no está descubriendo la pólvora, digo. Bien. Esto es una transformación que lleva muchos años, pero que si no la empezamos a trabajar, no la empezamos a hacer, estas situaciones no van a modificar, y ese porcentaje de reincidencia se va a complejizar. Pero, por supuesto, esto no solo está atado a que el servicio penitenciario se modifique o que la justicia se transforme. Esto tiene que ver muchísimo con el contexto social del cual están rodeadas estas personas. Consumos problemáticos, tiene que ver con temas económicos. Digo, hay un tema muy, muy profundo que analizar y que, de nuevo, no solo el problema de las personas que están privadas de su libertad en cárceles radica en la persona que cometió un delito. Solamente una pequeña cosa, si ustedes quieren, digamos, informarse un poco más sobre lo que hace la Red Creer, contactarse, consultar y demás, nosotros tenemos nuestra cuenta de Instagram, que es @redcreer, y que ahí pueden contactarse y conocer un poco más sobre lo que nosotros venimos haciendo.